El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. Preparando el programa de hoy, me encontraba con varios rumores que hablaban de la posibilidad de una nueva PlayStation 5 Pro con mejores prestaciones. Y un poco más abajo de ese titular aparecía otro, en esta ocasión con fuentes que se referían a una PlayStation 5 Slim. Sin embargo, nada es oficial, ni mucho menos hay indicios que nos lleven a pensar en que eso sea así. Podría, pero faltan datos. Pero más allá de la curiosidad, me quedo con esa sensación de saturación por una generación que parece agotarse incluso antes de terminar de despegar del todo. Claro que ya tenemos títulos y un catálogo con más fuerza que nunca. Pero por muy objetivo que sea decir que ya estamos casi a mitad de la generación, sigue siendo una afirmación que psicológicamente me choca. Las máquinas se están vendiendo bien, muy bien de hecho, pero no sé si estoy mentalizado para admitir que las compañías ya tienen las miras puestas en el futuro. Un futuro que desplazará las consolas que ahora tenemos con nosotros. Esto sabemos que siempre es así, que el equipo de I+D está trabajando a fondo, pero son máquinas que valen un ojo de la cara. Le hemos sacado todo el partido. ¿Vosotros lo habéis hecho ya? Dejamos ahí la pregunta, a ver qué pensáis. Y hoy, además, la gracia de estar aquí un domingo en directo es que es la fiesta de la democracia. ¡Qué guay poder ejercer nuestros derechos como ciudadanos, ir a votar con calor o sin calor y luego venir aquí y hablar de videojuegos con los deberes ya hechos! Así que yo voy a darle la bienvenida a mis compis en un programa que va a ser muy diferente, no solamente por eso de la democracia y todo esto, sino porque hoy creo que vamos a unir la presentación con la que estamos jugando, para que esa gente que siempre nos dice, es que os enrolláis mucho a hablar, hoy van a tener motivos porque vamos a unirlo todo. Así que voy a darle aquí la bienvenida a mis compis. Tenemos al otro lado con una camiseta chulísima a Nuria, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues, ¿qué tal? Pues bueno, estoy. Hoy es un día de reflexión y para muchas no es un día feliz. Así que simplemente, pues, estoy aquí, ejerciendo mi existencia. Bueno, esto está bien. Hoy, ya digo, venimos aquí a hablar de videojuegos. Mañana ya veremos. Hoy de momento podemos hablar de videojuegos, podemos hablar de películas que se estrenan sin que nadie las censure ni nada. Una película muy chula de la que quiero que me hables, pero antes quiero explicar una cosa, porque claro, estamos en directo y habrá quien vea que Ari va y viene la conexión. Es por la conexión, ¿vale? La voz creo que no la vamos a perder, que la vamos a poder escuchar y que no pasa absolutamente nada. Bueno, después de todo esto, Nuria, cuéntanos un poquito qué tal la semana y esas cosas. Pues bueno, la semana ahora ya bien, porque he empezado vacaciones. ¡Ué! ¡Olé! Ya estoy de vacaciones oficialmente. Ha sido una semana, bueno, muy intensa, la verdad. Me han pasado unas cuantas cosas que ahora no me apetece comentar, pero que, bueno, solo diré que, por favor, la gente que se calle un poquito la boca, ¿eh? que no opine de los cuerpos ajenos cuando pues no hace falta, ¿eh? Si alguna vez se os ocurre decirle algo a alguien por la calle, pues callaros un poquito la boca, que no hace falta. Ya, pero a ver, no quiero generalizar, pero yo creo que eso también se da más conforme cumples años. La gente mayor, los ancianos, la gente de la tercera edad, creo que como que ya les da igual todo. Y dicen, mira, pues si yo me voy a poner a hablar, primero que se me cruza por la cabeza se lo voy a decir un desconocido. No sé. Yo, en este caso, fue una mujer de mediana edad, que puede ser la edad que os haga a vosotras más ilusión. Pero bueno, en cualquier caso, ha sido una semana, pues, bueno, dura, pero ahora ya estoy más tranquila. Mañana me voy de vacaciones. Fui a ver la película de Barbie. ¿Y qué tal? Bueno, yo estoy contenta. Bueno, lo hablaba con gente y estoy contenta porque he vivido por primera vez en el cine un fenómeno, porque yo creo que no vi en su momento Harry Potter en el cine, porque bueno, por la vida, y no he sido mucho de ver como fenómenos en el cine, y creo que esta era la primera vez que vivía un fenómeno así, y fue muy chulo, la verdad, porque había gente pues más adulta, menos adulta, había familias, había crías y críos con las Barbies. También había como un movimiento que parecía, yo lo comentaba con un colega, que parecía como alargar el orgullo. Al menos en el cine donde yo fui había gente con unos outfits bastante fantasía. Y nada, la película me gustó bastante. A ver, es verdad que dentro de lo que puede ser, obviamente es un poco cínico hablar de según qué tipo de crítica cuando al final es Barbie es un movimiento consumista, ¿no? Esto lo tenemos claro. Pero yo he decidido borrar esa parte de la historia de mi mente y quedarme con las cosas positivas, que es, como un acercamiento ¿no? a pequeña escala pues al feminismo, a la sororidad, a lo que es el patriarcado. Yo me reí mucho, para mí ha sido una película bastante divertida, la verdad. Los chascarrillos, yo es que soy muy fan. Me hizo muchísima gracia el mansplaining explicado visualmente. Y bueno, dentro de todo, pues ya os digo, me divertí bastante, me gustó. No va a ser una película que me cambie la vida, pero me lo he pasado muy bien. He estrenado ropa que nunca me hubiese puesto porque yo no me pongo ropa rosa, y me compré una camiseta. Fíjate. Y ese día la estrené. Sí, sí, iba con maquillaje rosa, iba con un bolso de la Supernena rosa. El que no conseguimos en Madrid, lo conseguí en Barcelona. Bien. y nada, bien. Y relacionando con esto, yo, por ejemplo, no voy a poder hacer hoy una que estamos jugando porque, bueno, ya comenté que estoy un poco bloqueada. Quiero aprovechar ahora de vacaciones para empezarme Oxenfree, el 1. Y sí que vi, hay un artículo que ha escrito Paula de Eurogamer en la página web de Eurogamer, y relacionaba el movimiento de Barbie con, lo comparaba con otros juegos, y se ve que Barbie diseñadora de moda, que fue un juego del 96, simplemente os comento porque, no sé, me ha parecido como interesante, ¿no? Fue un juego que vendió 393.575 unidades en su mes de lanzamiento. Sí, sí. Generando un beneficio de 14 millones de dólares. Y se convirtió en el sexto juego más vendido en PC en el 96. Fíjate, ¿y de qué iba el juego? Si se puede saber. Pues básicamente, claro, yo no sé si alguien de aquí ha jugado alguna vez a los minijuegos.com, pero yo me acuerdo en las clases de informática. Sí, bueno, yo también en mi casa, y en el y en cuando iba al locutorio. Pero en minijuegos.com, aparte de haber Super Mario 800 y juegos pues muy random, ¿no?, que se inventaba la gente, había muchos juegos de como diseña tu propia fantasía de pues una chavala que se va a casar, o diseña tu outfit de fiesta o no sé qué, ¿no? Y podías como ir escogiendo. Y es pues, básicamente eso, es un juego de ir diseñando, como digamos, con diferentes modelajes, diseñando tu propio outfit, y en función de algunos outfits se podían imprimir con el ordenador, si tenías impresora, y pegarlo a la Barbie. Y me parece un juego bastante chulo. Es verdad que en la época había un juego parecido físico, que no era de videojuegos, sino era un juego físico en el que no sé si era de Barbie, no me acuerdo qué, que tú como que pintabas el ¿no? Tenías como una plantilla, la podías pintar y luego hacer el diseño. Bueno, en fin, me parece pues un dato curioso, cuanto menos, ya que no puedo hoy hablar de a qué estoy jugando, porque estoy jugando a La Vida. La Vida. De hecho, antes de que grabaras, que claro, has dejado la cámara puesta, tenías ahí el maletón encima de la cama y digo, madre mía, parece que va a terminar el programa y se va a ir corriendo a un autobús. Más o menos, es que claro, salgo mañana a las 6 de la mañana, me levanto y me voy. Madre mía. Y claro, estaba haciéndome la maleta, que me he tenido que hacer dos veces, porque la primera vez he valorado que necesitaba poca ropa y luego me he dado cuenta que tenía muy poca ropa y no me cabía en esa maleta. Ay, Dios. Así que he tenido que volver a hacerla. Pero bueno, esta semana, este fin de semana estaré en la Málaga Young junto con Marta y otras compañeras. Y nada, pues a tope, estaré por Málaga, así que si alguien quiere recomendarme algo de Málaga, que por cierto me voy a Málaga gracias a Yona, que me dio la idea. Toma. Pues eso, y hasta aquí mi momento. Vale, pues perfecto. Sí que lo del el fenómeno del cine, que además ha sido como un fenómeno colaborativo, porque no ha enfrentado a la película de Nolan con la de Greta Gerwig, sino que se ha querido, incluso hay cines que han hecho sesiones dobles, uh-huh. Se han creado muchos memes, y al final no deja de ser una cosa muy, muy positiva para el propio cine como espacio, que siempre reivindico que cada vez la gente va menos, principalmente por el precio de las entradas, y que qué guay que sucedan estas cosas y que no pasen solo, que está muy bien, con las pelis de Marvel. Porque es verdad que yo sí que he visto el día del estreno de la de Los Vengadores, ve a la gente disfrazada de Thor, de Hulk, de no sé qué. Llega Barbie, ves a un montón de chicas, de gays, porque son los que llenan las salas prácticamente ahora mismo, vestidos de rosa, y de repente hay señoros que se llevan la mano a la cabeza y es como, pues mira, qué bien que tengamos de todo, ¿no? Sí, es lo que tiene cuando el movimiento no lo encabezan señoros blancos cis hetero. Pero bueno, estamos el resto, que también estamos ocupando espacios poco a poco, y ya digo, yo para mí fue bastante mágico el buen rollo que se no sé, era como hermandad, era como una comunidad de gente que no se conocía, que no compartía nada más que simplemente ir a ver Barbie, y fue súper chulo, la verdad. Yo me lo pasé súper bien y estoy muy contenta. En ese aspecto estoy contenta. Pues ya está, hay que quedarse con lo bueno de la vida. Sí, sí, sí. Deja lo malo atrás. Pasado pisado, ¿no? Sí, eso. Pues mira, el que yo creo que ha tenido una semana disfrutona, lo tenemos ahí abajo, que ha venido de votar hasta el último momento, viene corriendo del colegio, que es Jonah. ¿Qué tal te ha ido la semana? Pues la mía ha sido muy épica, lo siento, Nuria. No. Llego de Tenerife, me vengo para aquí, me confirman de Bandai que tengo la beta del Tekken 8 y nada, ha sido todo un no parar de buenas noticias. Además, ayer fue mi cumple, o sea que ha sido todo... Esta semana no me puedo quejar nada, la verdad. A Nuria le ha tocado la cruz, a mí me ha tocado la cara. Espero que la próxima semana sea al revés, por lo menos para compensar un poco. Eso, y entonces en Tenerife, ¿qué tal? Porque nos contaste en privado que tu equipo había conseguido también buenas posiciones en los torneos, y eso siempre es motivo de orgullo. Un chaval que lleva conmigo prácticamente un par de años, jugando a Tekken y tal, ganó el torneo de allí. Se llevó un buen dinerillo para casa, la verdad. Wow. O sea que sí, más de pues 1.600 euros creo que fueron. Uf. Luego las retenciones y lo que sea, pero igual le quedará un buen piquito por irse a apretar botones una tarde, ¿eh? ¿Está bien? Sí, qué guay. Y evidentemente el plato fuerte es el Tekken 8, que le tenías muchas ganas. ¿Cómo ha sido? No, no me está gustando nada, ¿eh? ¿Te imaginas? No, es una maravilla, es una pasada, Sergio, de verdad. O sea, es que estoy flipando. Me está encantando, es muy rápido, es muy activo, es un juego de estos. Si eres más novato, creo que aún te va a gustar más, porque puedes apretar cosas y pasan muchas cosas divertidas y con mucho brillo en pantalla. A mí de momento llevo 4 horas o así y me está gustando muchísimo. Y si sale como, o sea, si saliera hoy mismo, para mí ves juego de la vida, ¿eh? Wow, porque claro, un jugador de Tekken, ¿qué le pide a un nuevo Tekken? ¿Qué le pide al Tekken 8? A ver, al final depende un poco del perfil. Hay jugadores más ofensivos, jugadores más defensivos. Gráficamente es un salto de calidad brutal. Entonces, ya se nota, ¿no? Cuando tú lo ves en pantalla, ya se nota que hay un trabajo detrás muy importante. A nivel de visuales, de brillos, de partículas, es una maravilla. Claro, es que pasamos de PS4 a PS5 y además el juego es exclusivo de consolas de nueva generación. Entonces, claro, a nivel gráfico es espectacular. Y se siente muy bien a los mandos, se siente cómodo, se siente como que tú tienes que tirar para adelante, porque es lo que tienes que hacer y tienes que golpearle al otro, y así se gana. Y el señor Harada ya lo dijo, que el juego era más agresivo, el juego era de ir a pegar, o sea, de ir a eso de defender todo el rato ya no va a ser tan viable, porque te pueden entrar más fácil. O sea, que ya te digo que yo, a día de hoy, si el juego sale así, yo lo firmo. Vale, ¿y cuál es tu jugador favorito? Yo llevo a Jhun. Jhun Kazama era un personaje que estaba en el Tekken 2, que es la madre de Jin, del protagonista. Y murió, se supone. Se supone porque ha tardado del Tekken 2. ¿Sabes las telenovelas estas Sí, aquí sudamericanas? nadie muere del todo, claro. Exacto, las novelas sudamericanas que de repente aparece alguien que había muerto hace 3 temporadas. Por lo mismo, pero con 6 juegos. ¿No? Y así como de repente dijeron que iban a sacar a Jhun. Y fue como, venga, ya está, pues ya tengo personaje. Fíjate, vale. ¿Y estás streameando la beta o algo que la gente Sí, te pueda estaba ver? streameando esta mañana, pero el problema es que tengo la Play 5. Bueno, si alguien entra en mi canal, está el vídeo de esta mañana. Como es en la Play 5 y no tengo cámara porque te la piden exclusiva de PlayStation o muy pocas compatibles, está sin cam. Entonces, está sin cam, pero bueno, se puede ver y se me oye. Es como un podcast del Sí, es un podcast, pero con Tekken. el Tekken ahí en la cara. Ahora soy malísimo, Sergio, tampoco nos engañemos. O sea, vas ahí, vas a ver gente apretando botones de A forma ver, aleatoria. pero es un aprendizaje que Sí. comienza en la beta. O sea, no se Exacto. puede pedir más, creo yo. Nah, y me lo estoy pasando muy bien. Si es que al final es eso. ¿Para qué son los juegos? Claro, pues para Si no son para pasárselo divertirnos. Bastante mierda ya la vida como para no podernos divertir con los jueguitos, hombre. Digo, Sí. qué razón. Bueno, pues muchas ganas de ver qué tal, Sí. con el A juego. ver, supongo que de cara al Evo, el fin de semana del Evo, igual dan fecha. El Evo es el torneo más grande de los Sí. videojuegos del que hablamos en el. Vale, ¿y cuándo es el Evo? Es el fin de semana de 4, 5, 6 de agosto, Ah, en pues 2 semanas. eso es, claro, eso dentro de nada. Sí, en 2 semanas. Igual hay suerte. Y de esto. ¿Y dónde lo vas a ver? Mira, Nuria ahí presionando, ¿eh? Voy a estar en una viewing party en Santa Susana, en la playa de Girona, Qué con la bien. gente de Barcelona Fighters, que es, digamos, el que empezó el movimiento más así a lo bestia de los juegos de lucha en España. Y me voy con ellos porque organizaremos un torneo de Tekken y ahí habrán como más de 400 personas, más de 400 jugadores que quieren pegarse de piños todo el día a diferentes juegos. Entonces, es como muy divertido porque además estás allí 4 días, está la playa, está la piscina, está el bar, que también es importante, y juegos y de todo. O sea, es muy risas todo. Es un planazo, además, ahora con el calor en verano. Mira, por aquí en el chat tenemos a Kuro Astarte y Mister 1-2 que te felicitan con retraso por ese Muchísimas cumple. gracias. Sí. 39 añitos, gente. Fíjate, No está mal. no está mal, no está mal. No está mal. De la mediana edad, ¿no? Como De la mediana decíamos edad, antes. sí. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de jueguecitos, de noticias. Vamos a darle paso a Ari, que la tenemos ahí también. ¿Qué tal? Buenas, ya no me caigo. He cambiado datos, así Ya que no ya me la caigo. conexión no se pierde. Es que Bien. hoy no sé qué pasa, que el internet está yendo fatal. Pero bueno. Pues yo ando un poco mala. Voy a hacer el punto medio entre Yona y Nuri. He tenido una buena semana, Vale. pero ando un poquito mala, no sé por qué estoy como floja. Y bueno, ando un poco preocupada también por lo que pueda suceder hoy, la verdad. En cuanto acabemos de grabar, seguramente me hago unas palomitas y visite el sofá a ver la debacle de lo que suceda. Viendo el escrutinio, comiendo Sí, palomitas. totalmente. Bueno, y le. comiendo palomitas con una mano y leyendo Twitter en la otra. O sea, hombre, aquí, por supuesto. Aquí están las costumbres que no se pierdan. Y nada, por otra parte, pues como comprenderéis, como veréis, este fondo está vacío y eso significa que si seguís el lore, os habréis dado cuenta, todas las cajas están deshechas. Es verdad. Y eso significa que por fin me he empezado el Zelda. ¡Wow! Sí, sí, pusiste una foto además con la Switch, edición especial. Sí. ¡Qué bonita! Mira, ya lo comentaré más adelante cuando tenga más impresiones, pero so far, so good. La verdad que súper guay, estoy muy contenta. Y bueno, ya por la mañana ejercí mi derecho a voto. He visto que están Onyx, Pinchadora y Analogging en mesa, lo cual me ha hecho muchísima gracia, porque sí que sabía lo de que Onyx iba a venir, iba a ir en draga a la mesa electoral, pero lo de Pinchadora no me lo esperaba y lo de Analogging no lo sabía. Y Pinchadora además que es de Algeciras, entonces, claro. Ostras, entonces, claro, no ha sido en mi colegio. Pero ay, qué pena. Hubiese sido muy bueno. Sí, sí. ¿Te imaginas haberte encontrado? Hubiera sido un puntazo. Hubiera sido fantástico. Y nada, yo no he visto Barbie, tengo muchas ganas, pero de hecho es que la iba a ver hoy, pero mis amigas estaban liadas, entonces no se pudo, iré supongo que uno de estos días, pero sí que por fin, después de mucho tiempo, he sacado un ratito para probar la demo del Tales from Candleforth, perdón, que es de Under the Bed Games, estudio malagueño, que... Muchas gracias por la aquí, que nos la dio para poder probarlo. Y la verdad que me ha gustado mucho, así que bueno, vengo aquí un poco a contaros mis impresiones del asunto. Y nada, bueno, a destacar como punto principal la dirección artística a cargo de Ángel Pulán, que es maravillosa y está muy bien cuidada. Ángel, un besito desde aquí, si nos ves. Y el estilo es un folk horror 2D con gráficos y animaciones hechos a mano y es muy distinto visualmente hablando a lo que yo haya podido jugar anteriormente. Y mira que yo personalmente suelo alejarme mucho del género horror, terror. La verdad que no es un género que a mí me guste mucho, ni en pelis, ni en juegos, ni nada. Y es un género que no piloto, la verdad. Pero personalmente, Nuri está encantado, vamos. a mí me ha gustado mucho. Me ha recordado un poco a Coraline en algunos aspectos. Sí, y también es un que poco además a... se ven mucho las influencias de Ángel, que además lo sigo por Twitter y eso, le gusta Coraline, sí. Over the Garden Wall, este tipo de obras. Alice in Wonderland. Claro, también, sí, se sí, nota sí, muchísimo. Sí, sí. Está muy guay. Ese rollito oscuro, creepy, de muñecas, de bebés, de historias de estas de cuentos que luego no te dejan dormir de noche. ¿Ves? Por eso no suelo meterme yo en el horror. Pero la verdad que está genial. Y la ambientación que consiguen, combinando el apartado artístico con los efectos de sonido y la música, está muy logrado. O sea, te mete mucho, mucho dentro de la historia, la verdad que... Y bueno, sobre la jugabilidad, es un point and click. Tienes que ir resolviendo puzzles. Hay uno en particular que me costó un poco entender cómo iba, pero una vez lo entiendes ya va sobre ruedas. Y bueno, nada, en los detalles para mí es donde se ve si una demo está realmente pulida o no. Y me gusta un montón porque personalmente es una cosa en la que yo me fijo mucho, también porque siendo desarrolladora, pues como que vas un paso más allá de decir cómo habrán hecho esto, cómo tal, cómo cual. Y personalmente yo creo que se nota que está hecha con mucho mimo, así que congrats, la verdad, está muy qué guay. Bien. Y creo que tenéis todavía la demo hoy y mañana en Steam, así que os animo a que la probéis si no lo habéis hecho ya. Y bueno, lo de siempre, wishlistead, compartid las cosas que pone el estudio en redes y tal, que a los indies siempre les viene genial. Creo que voy a dejar, espera, a ver si funciona, un segundo, deja de probar. A ver. Sí, funciona, vale. He dejado bien. El enlace de juego en Steam. Perfecto. En Steam, no, en el en chat. En el chat, ¿vale? Sí. Así que nada, dadle ahí a la wishlist y compartid y apoyad, que de verdad que todas estas cosas son súper necesarias para los equipos pequeñitos. Y nada, ese es mi perfecto, rant del día de hoy. Mira, ha cundido mucho esta semana. Yo quería hablar también de un jueguito en móvil. La última vez que jugué en móvil fue de un juego de Final Fantasy que lo retiraron del mercado, que fue el de First Soldier. Entonces voy con pies de plomo, porque a ver si voy a jugar a algo y lo van a descatalogar o explota. En este caso ha sido Pokémon Sleep, que además, no sé si lo recordaréis, que se anunció un tiempo. Que claro, ¿hasta qué punto es videojuego? ¿Hasta qué punto es una aplicación para el móvil para intentar dormir mejor? No lo sé exactamente. Yo me la he instalado y tengo que decir que está muy bien porque consigue mediante este concepto de la gamificación, que pues tienes que alimentar un Snorlax, tienes que capturar Pokémons que están durmiendo, consiguen que quieras mejorar, animarte a mejorar la calidad del sueño. Que yo no sé vosotras, pero yo duermo fatal. Y ahora en verano, más todavía. O sea, horroroso. Y lo que hace el juego es que la manera de jugar es durmiendo, que es un concepto un poco extraño, pero tú lo que haces es que pones por la noche el móvil encendido y con el cargador boca abajo, la pantalla se apaga, pero el móvil sigue funcionando, y el juego con el micrófono del móvil va como contabilizando si hay algún ruido en la sala, cualquier tipo de movimiento que pueda identificar, y a partir de todos esos datos y esas variables, a la mañana siguiente cuando coges el móvil, te dice, pues has dormido de las 12 de la noche a 7 de la mañana, y te contabiliza qué parte de ese sueño ha sido sueño ligero, sueño medio o sueño profundo. Y si, por ejemplo, lo que ha predominado ha sido el sueño profundo, te salen para capturar unos Pokémon concretos, los que tienen sueño profundo, que es ligero, los de sueño ligero. Y lo guay es que se han currado una Pokédex solamente con datos, con descripciones de cómo duermen los Pokémon. Entonces, en lugar de en el Pikachu decirte, pues una rata eléctrica, como te diría en cualquier juego, aquí te dicen, Pikachu cuando duerme tiene unas chispas que hacen que no sé qué, no sé cuándo. Y me parece como muy curioso porque en cierta manera está como dando más información al lore de Pokémon. Te enteras de cómo, por ejemplo, un Doduo, te enteras de cómo duerme. Una cabeza duerme mientras que la otra se queda despierta para que no le ataquen, cosas así. Y digo, wow, qué chulo. Hasta ahí lo guay. El problema, aplicación móvil equivale a micropagos. En este juego también hay micropagos, que es como, hijo, un juego que va de dormir, que tengo que pagar para dormir también. Esto es increíble. Y luego es cierto que gasta batería. La pantalla, o sea, el móvil se tira encendido con la aplicación ejecutándose toda la noche. Es que es muy bestia. Y lo peor de todo es hasta qué punto es fiable la aplicación. Porque yo lo he probado esta semana, un poco a modo de testeo. Y lo que me daba es que todas las noches tenía sueño profundo y digo, jolín, qué bien duermo, ¿no? Estoy en la gloria. Pero es que lo único que de lo que te puedes fiar es del micrófono del teléfono, que parece ser que si no capta ningún tipo de sonido, es sueño profundo. Si roncas, creo que es sueño ligero, algo así. Y luego además, sí, es que es increíble, y luego además, esto me da un poco de mal rollo, porque para las que os gustan las películas de miedo, Paranormal Activity y todo esto, resulta que la aplicación te graba cuando hay algún sonido raro y a la mañana siguiente lo puedes escuchar. Entonces, coges la aplicación, te dice, has dormido tantas horas, y te pone abajo, esta es la sesión de grabación, a las 3:33 de la mañana se escuchó un ruido, si quieres le puedes dar al play para que se escuche lo que pasó. Y claro, yo le doy acojonadísimo las cosas como son, hablando en plata, y de repente el silencio total y de repente un sonido raro, y digo, uy, ¿qué ha pasado aquí? El niño. Sí, digo, es que aquí me va a salir un monstruo o algo, no lo sé. Pero bueno, como curiosidad, yo os recomiendo que la bajéis. Los Pokémon dormiditos son súper cute, adorable. Y oye, si con eso me incentiva a dormir más, no digo dormir mejor porque no sé hasta qué punto es fiable, pero te dan como una puntuación todas las noches, pues hoy has sacado un 73, hoy un 80 y tantos. Pues mira, está guay. Así que ahí lo recomiendo, ese Pokémon Sleep, que no está mal. Y ahora, si os parece, vamos de la fiesta de la democracia a la fiesta de la meteorología, porque ha llegado el momento de ir a nuestra sección del tiempo. Y esta semana, yo no sé si es que nuestros corresponsales han fallecido por las altas temperaturas, pero se han manifestado poco, ¿eh? Yo creo que están aplatanados. Nuestros oyentes se han dicho, mira, esta semana no tenemos ganas de poner aquí los datos. Así que mientras leemos lo poquito que hay, si por el chat los que nos estáis viendo nos queréis contar qué temperatura hace en este preciso momento en vuestro lugar en el que os encontráis, muchísimo mejor. ¿Por qué? Tenemos a Jona aquí de cuerpo presente, que nos dijo el 18 de julio a las 5:30 de la tarde, esta semana batimos récord, 5:30 de la tarde en Lleida, 45 grados. Jona, ¿qué me estás contando? ¿45 grados de verdad? Además, tenéis documento gráfico, ¿eh? Que os envié la foto del coche. Y sí, sí, 45 grados, la madre que me parió. Uf. Horrible, horrible, horrible. Esto es que no hay manera de sobrellevarlo. Fer nos dice 6:15 de la tarde y 37 grados en la calle. Y tengo que salir en breve y no a la piscina, aunque yo sí tengo una técnica ninja. Asumo que es verano y que hace calor y pa'lante, bebiendo mucha agua, eso sí. También me dicen que como soy tan despistado no me entero ni del calor que hace. A ver, vamos a ver, tú te puedes, yo lo entiendo, que te puedes como autoengañar y decir, no hace tanto calor, hace tanto calor, estoy, yo qué sé, en Groenlandia. Pero el calor es real. Quiero decirte, yo eso lo siento en mi organismo. Yo. Pero bueno, Fer, si te funciona la técnica, me alegro. Dice Manuel Sánchez, chicos, ¿por qué no os compráis un pingüino en Wallapop para no pasarlo tan mal con el calor? A mí me solucionó el problema con el calor hace años cuando vivía en apartamentos. ¿Un pingüino qué es? Pregunto desde mi ignorancia. ¿Un pingüino es un pingüino? ¿Como Pingu? ¿O es una máquina? ¿O...? Un no. Pingüino es como sí. Un aire acondicionado, pero portátil. Ah, vale. Lo que pasa es que eso hace un ruido como si hubiese un camión en tu habitación. Ahí. Claro. Y sí. Claro, luego yo también... Necesita un tubo salir, es, que eso es lo malo. Eso te iba a decir, lo del tubo. Claro. Hace falta un tubo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un problema. Está la cosa complicada. Eso está la cosa complicada. Nos dice por aquí por el chat, Mr. 1-2, 38 grados, Ciudad Real. Uf, madre mía. Y Joan Bimise, 33 grados en Gandía, Valencia. Uf, eso por lo menos es más sostenible. 33 grados creo que todavía, la edad de Jesucristo, se puede sobrellevar. Más, no lo tengo claro. Y ahora os pregunto a vosotras, Nuria, ¿qué temperatura hace por allí? Pues aquí en Badalona, 29 grados, humedad 63%, pero yo quiero que en mi habitación hace por lo menos 50 grados entre el ordenador. Madre. La habitación, que da todo el día al sol, y, pobrecito, el Mac y ahora no me da por saco, pero por las noches se me ponen los pies y yo te lo juro que me lo quiero arrancar. Madre mía, y Jonas, ¿sigue haciendo 45 grados o ya no? Ay, no te oigo, no te oigo. No te oigo. No sé qué. Perdón, ahora. No he quitado el silencio, que soy un poco así especial. Que hemos bajado, ¿eh? 34 graditos, sensación térmica 38. Uf. Pero bueno, pero ya no es 45, algo hemos ganado. Que no se contenta porque no quiere. Exacto, yo qué sé qué voy a hacer. Y Ari, a ver, danos envidia, un poquito. Yo vengo aquí a ser la representante del norte con mis 23 grados, está nublado, no hace nada de calor, nada de sol, está fantástico, humedad del 63%, vamos, aquí puedes ir a votar a cualquier hora, no tienes que escoger franja horaria. Jolín, qué alegría, qué alegría. Nos dice Catalan Revenge, 29 grados en Premia, Barcelona, 63% de humedad. Fíjate, Idrial, yo tengo un aire acondicionado portátil, sí hace ruido, pero es mejor eso que el bochorno horrible que hace aquí. Viva el ruido, no queda otra. Pues mira, en Algeciras estamos ahora mismo a unos 27 grados, así que tampoco me quejo demasiado, se sobrelleva. Pero es verdad que lo de los ordenadores, eso es un mundo, ¿eh? Que las máquinas de calor que tenemos aquí montadas son horribles. Pero bueno, pues nada, hasta aquí la sección del tiempo. Yo creo que ahora ya vamos a hablar de lo que ha ocurrido esta semana en materia de videojuegos, de noticias, de actualidad, porque sí que hay alguna que otra que va a dar mucho que hablar. Porque precisamente estamos hablando de esos fenómenos que están ocupando las salas de cine, con Barbie, con Oppenheimer. Pero en materia de videojuegos, recordemos lo que ha ocurrido en la pequeña pantalla con The Last of Us este año, en HBO, y lo que se viene. Porque, ojo, tenemos adaptación al cine de Borderlands, que esto es algo que ya sabíamos, una noticia de hace mucho tiempo, nos olvidamos, tampoco sonaba muy bien. No sé si ahora suena un poco mejor, pero sí que tenemos fecha. El día 9 de agosto de 2024, película de Borderlands. Queda un año por delante. Hay que decir que ha tenido una historia muy controvertida el anuncio y el desarrollo de esta producción. Se anunció en 2015, ha llovido ya bastante, no se supo nada más de ella. 5 años después, en 2020, Gearbox anunció que Eli Roth, que ha estado detrás de películas como Hostel, Death Proof, iba a ser el director de la película y que el guión estaría escrito por Greg Mazin, a quien todos conocemos por Chernobyl o precisamente The Last of Us, la serie. Y en aquel momento ya se hablaba de nombres de actores confirmados y actrices. Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jack Black, nombres de primer nivel, Jack Black haciendo de Claptrap. O sea, esto era increíble. Pero poquito más, que se iba a rodar en 2021 y no tuvimos mucha más información. Ahora ya nos hemos dado cuenta de que por el camino han ocurrido cosas. Por ejemplo, que han intervenido varios escritores, se han unido al equipo para mejorar el guión. Al parecer la cosa estaba un poco floja. A finales de 2022, del año pasado, se confirmó que el director de Deadpool había reemplazado a Eli Roth como director para regrabar unas escenas. Por otro lado, Craig Mazin, del que os he hablado, ha dicho que él no está acreditado como autor, que no quiere saber nada de la película, lo cual es raro, porque si tú trabajas en un proyecto, quieres presumir de él, quieres sentirte orgulloso. Cuando quieres que no se vea tu nombre, porque a lo mejor la cosa va a regular, no lo sé. Película de Borderlands, el año que viene, en agosto. ¿Cómo veis todo esto? Porque hay noticias para todos los gustos. Sí, además, bueno, a día de hoy no se nos olvide que hay huelga de guionistas y de actores y actrices. Me refiero, yo sinceramente no creo, por mucho que lo hayan confirmado, que sale en agosto del año que viene, yo no creo que salga. O si sale, bueno, a ver cómo sale. Yo quería resaltar una cosa que me he dado cuenta hoy buscando información y a lo mejor os parece una chorrada, pero que Craig Mazin también es el productor de Scary Movie 3 y 4. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Tremendas películas. O sea, yo soy muy fan de Scary Movie. A mí me gusta mucho Scary Movie. Simplemente la broma, pero que es verdad, que lo he encontrado. Bueno, a ver. También me parece algo raro que lo hayan anunciado ya porque se ha adelantado a la Comic-Con de San Diego, que este año no va a tener ni a Warner, ni a Universal, ni a Lucasfilm, ni a Marvel Studios. No sé, también comentaban, ¿no? Se anunció en la CinemaCon del año pasado el tráiler a puerta cerrada, ¿no? Pero que ha sido este enero de 2023, que es cuando se supo que la peli pasaría dos reshoots y que además Tim Miller, que es el director de Love, Death and Robots, la serie esta de Netflix, bueno, también como que han metido mano. Ha habido como mucha gente. También luego lo que comentabas tú, Sergio, Craig Mazin, bueno, hay como una cosa rara porque él decía que no se le ha acreditado, pero luego había como unas noticias que se había filtrado que se le ha acreditado, pero como con un seudónimo, él decía que no. Como algo como muy raro, es como un poco como controvertido, no sé, no acabo de entender yo muy bien, no sé. Yo como lo veo desde fuera, obviamente sin todavía haber visto la peli, creo que me suena raro que sean actores y actrices como con tan renombre y creo que son, que tienen mucha calidad, ¿no? Se me hace raro que una película con tan buenos actores y actrices esté teniendo como tantas, ¿no?, idas y venidas, y a mí me da la impresión de que va a ser un poco fail, la verdad. No sé por qué, porque a mí realmente Borderlands me parece que podía tener una buena adaptación, porque al final visualmente es bastante peliculita, por así decir, y se da bastante pie a los chascarrillos, a hacer una peli así como un poco granujilla, ¿no? Pero a mí me da que estas ideas y venidas no huele bien, no creo que... Lo que tú decías, ¿no? No creo que estén demasiado orgullosas y orgullosos de lo que están creando si hay tanta, como tanto secreto, ¿no? Y tanta dificultad a la hora de compartir noticias. Porque recordad que eso se anunció en 2015, que ha pasado mucho tiempo. Y que en 2015 se haya anunciado y que hasta día de hoy no se haya anunciado fecha y que no haya mucha información. El tráiler ha sido como a puerta cerrada. No sé, me huele un poco a fiasco, la verdad. Ojalá no sea así, ojalá no, ojalá salga bien, porque al final todas queremos disfrutarlo, pero yo creo que la Nuria del futuro no va a estar contenta. ¿Y qué pensáis, las demás? No tiene muy buena pinta, la verdad. Es que estoy con Nuria, al final no... Cuando algo lo alargas tanto, estás aquí, que sí, que no, que bueno, que pasa esto, que los actores tal, que sí, que parece que tienen... Buena probabilidad de hacer algo chulo por la gente que viene trabajando detrás, pero si ya hay gente que se está desvinculando y todo, es que huele a tremendo fracaso. Entonces, no sé si igual querían hacer una película que en 2015 estaba bien vista, pero a día de hoy el mundo ha cambiado. No lo sé, la verdad, porque eso sería algo de decir, hostia, pues igual la peli que para ese año adaptamos bien, igual para el día de hoy no es lo mismo, no está bien vista. Que no lo creo, porque al final tú juegas a Borderlands y las bromas son las que son, pero bueno, no sé. Son las que son, sí. Hombre, sí, es que sí, es bastante atemporal, sí. Me refiero. Sí, por eso digo que... Si te hace gracia Borderlands, te hace gracia cuando salió y ahora, porque son... Sí. Bueno, es un poco macarrilla, ¿no? Pues sí, a lo mejor hay cosas que no han digamos... No han envejecido del todo bien, pero a ver, Borderlands es lo que es. No te vas a encontrar ninguna sorpresa, que no, por eso que... también... El tipo de humor, al menos con Jack el Guapo y todo esto, era de caca, pedo, culo, pis. O sea, que tampoco era una cosa muy... Y también yo entiendo que la idea de tener a Eli Roth como director, pues a ver, Deadpool es bastante... O sea, Deadpool no es una historia filosófica sobre un... ¿No? Sobre un superhéroe. Lo que es... ¿Cómo que no? Mierda, he vivido engañado todo este tiempo, gente. Es caca, culo, pedo, pis. Te puede hacer gracia o no te puede hacer gracia, pero vamos, que es lo que es, ¿no? Yo tengo una pregunta, pero ¿creéis que si sale una peli de Borderlands va a salir semental del culo? Hombre, yo creo que sí. Ahí. Yo creo que sí. Como fanservice, ¿no? Como... Yo creo que sí, debería. Debería. Debería salir. No sé, creo que sí que podría funcionar, como estáis diciendo, con un tono así gamberro, estando Jack Black además ahí, le pega muchísimo hacer cualquier papel, ahí pone Claptrap, pero podría hacer de cualquiera... Se me ocurre algún tipo de aventurilla como Jumanji, el reboot este que hicieron, algo así, ¿no? Que no es tampoco, pues eso, nada reflexivo, sino para pasar el rato. Y el reparto está ahí, quiero decir. Yo creo que al final lo que avala la película es precisamente el equipo que hay detrás. Yo creo que cuando veamos el primer tráiler, si eso sale algún día, entonces es cuando veremos si ha valido la pena o no. ¿Sabes? Si vemos el primer tráiler y sentimos que aquello es un desastre mayúsculo, entonces habrá que dar marcha atrás y decir, uy, aquí la van a liar. De momento están siendo muy cautos, mucho silencio y ya está. Una fecha de lanzamiento que tampoco sé muy bien a quién responde a dar una fecha sin un cartel. Bueno, creo, no sé si hay un cartel. Yo he visto un cartel, pero no sé si es fan, pero que no hay nada de material. Claro. Yo creo que la pandemia también tuvo que ver en el posible retraso. Quiero decir, si empezaron a rodar en 2020-2021, que fue cuando anunciaron todo y tal, yo creo que ahí también tuvo que ver y posiblemente retrasándolo más, además de lo que ha comentado Nuri de la huelga que está habiendo ahora de la SAG-AFTRA. Entonces, no sé, yo creo que ha sido un conjunto de cosas. Pero coincido en que huele muy mal lo de que, por ejemplo, el señor Craig de repente diga, no, es que estoy aquí, pero no estoy, no sé, huele raro. Como mínimo. Entonces, bueno, a ver qué sale. Ya iremos viendo a ver los trailers que se publican. Eso es. Estaremos pendientes. Continuamos, porque ha habido una noticia. Esto ha sido de las últimas horas, prácticamente lo comentábamos en nuestro grupo interno de WhatsApp. ¿Qué ha ocurrido con Ubisoft? Y en concreto, ¿qué ha ocurrido con nuestras cuentas? Esto es algo que a lo mejor hay personas que no saben que está sucediendo, pero es que la realidad es que Ubisoft puede cerrar tu cuenta y eliminar tus juegos tras 6 meses de inactividad. Esto forma parte de los términos de uso de Ubisoft Connect. Ya sabéis que Ubisoft tiene su propio cliente, igual que está Steam, igual que está Epic, ellos tienen el suyo. Has tenido que hacerte una cuenta. Puede ser que en algún momento hayas comprado juegos porque a lo mejor estaban en oferta, porque te interesaban por los puntos que ellos dan. Pues si no has entrado en ese plazo, puedes encontrarte con la desagradable sorpresa de que te hayan mandado un correo diciéndote, oye, que si no entras en este plazo, en los próximos 30 días te quitamos la cuenta y los juegos que tienes ahí. Esto es algo que me llama la atención porque... Ya se sabía desde hace tiempo, yo recuerdo la noticia, la comentamos hace ya como 2 años, pero que ha vuelto a la actualidad a causa de un tuit en el que la cuenta oficial de la compañía insistía en recordar esto, en que si pasas un tiempo sin meter los datos, ojo con lo que puede pasar. Y es verdad que ya en aquel tiempo, en 2021, cuando le preguntaron a la propia Ubisoft, en este caso un medio que era PC World, salió un representante, un empleado de la compañía, a decir que, a ver, que ellos no borraban ninguna cuenta con una inactividad que no fuera superior a 4 años, ¿vale? Y además aseguraban que eso respondía a un artículo, el artículo 5.1 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, por la cual precisamente limita la retención de datos de los usuarios en relación con los fines para los que son tratados. Bueno, pues ellos dijeron 4 años es tiempo suficiente. Y tú puedes pensar, mira, 4 años, en 4 años a lo mejor entro y no hay problema. Pero es que cualquiera de los que estamos aquí, os invito a que entréis en la web oficial de Ubisoft, no está ni en inglés, está en español, los términos de uso, la protección de datos, y aparece algo diferente, no se habla de 4 años. Se habla de a partir de los 6 meses de inactividad. Por tanto, si Ubisoft quiere, puede cerrar nuestra cuenta y acabar con todos nuestros juegos digitales si pasamos medio año sin utilizarla. Esto, que ya digo, ya estaba ahí presente, pero que muchos pasamos de largo porque no nos fijamos, ahora me topo con esto y digo, madre mía, ¿dónde están aquí los derechos del consumidor? ¿Y qué pasa con ese dinero que hemos invertido? Que de la noche a la mañana puede desaparecer todo. Sí, sí. Además, yo me he metido en la página web y lo explica como, bueno, te pone, si me dejáis lo leo, cuatro líneas, dice, de acuerdo con nuestros términos de uso, en ciertos casos podemos cerrar de inmediato cuentas inactivas para cumplir con las leyes de protección de datos locales. Solo lo hacemos si tenemos razones de peso para pensar que la cuenta en cuestión seguirá sin utilizarse. También podemos cerrar cuentas que lleven mucho tiempo inactivas con el fin de mantener nuestra base de datos. Si iniciamos el proceso de cierre de tu cuenta, recibirás una notificación por correo electrónico, que es lo que comentaba la persona de PC/Enjoyer, que es la que había puesto en Twitter, que por eso se ha armado también todo el revuelo. Y comentan, si tu cuenta está marcada como inactiva pero quieres seguir utilizándola, puedes cancelar el cierre de tu cuenta de Ubisoft. Encontrarás el enlace de cancelación en el correo electrónico de Ubisoft enviado a la dirección electrónica asociada a tu cuenta. Si no lo encuentras, comprueba la bandeja. Bueno, esto es lo típico. No sé si habéis visto, todo esto ha vuelto a resurgir porque ha habido una cuenta en Twitter que como que había una captura de pantalla, ¿no? En la que se le informaba, compañero o compañera, tu cuenta la vamos a proceder a chapar, ¿no? Entonces, pues, ha sido Ubi que ha vuelto a contestar y ha confirmado que sí, que la cierran y que bueno, que si no, pues que puede desactivar, digamos, quitarla, la inactividad, ¿no? A través del enlace, no sé. A ver, esto Atreides lo ha explicado muy bien muchas veces y es que al final, por mucho que tú compres el juego, no lo compras, ¿no? Que compras como una licencia, que no es para toda la vida, bueno, sí. Que a mí me parece perfecto, pero al final es que la gente está protestando porque es que no solo compromete a que tu biblioteca, que yo no sé si hay gente que compra juegos de Ubisoft, me imagino que sí. Alguien habrá. Yo no. Alguien habrá. En la viña del señor tiene que haber de todo. Exacto. Pero no solo eso, sino a la preservación del videojuego, me refiero. ¿De qué sirve? Que nos estén diciendo siempre comprarlo digital porque el físico, bla, bla, bla. Si luego al final lo chapan, ¿no? Es que, aparte, en la página web de soporte de Ubisoft también especifica que la cuenta eliminada pierde no solo las compras, sino logros, progreso y todo lo demás que haya acordado durante el tiempo que estés inactivo. O sea, me refiero. Y yo insisto, que son 6 meses. Solo 6 meses. Que 6 meses, yo 6 meses, a veces, a lo mejor llevo 6 meses sin conectar la Play 4, fácil. Oh, claro, ni yo abrir Steam, perfectamente, sí. Es muy fuerte, yo creo que si ya de por sí a mí me era ubi pereza, ahora son ubi ladrones. No me parece bien. A mí, o sea, en mi opinión, esta práctica no tendría que ser ni legal. O sea, de hecho, es que en algunos países los productos que se adquieren digitalmente se consideran igual que una compra física, entonces no te pueden retirar el acceso así como así a ellos. O sea, es que personalmente no entiendo la necesidad. Y en cuanto a la preservación, pues es que, bueno, lo que ha dicho Nuria, vaya. No sé, no entiendo ese movimiento. Y lo de los 6 meses es que es lo que te digo. Me he pasado yo 9 en Rumanía, tú imagínate que por lo que sea no tengo acceso a mi correo electrónico, que me quedo sin cuenta. Claro. No sé, es que, no sé, no, no, No entiendo, me parece estúpido. Que sí, que hay que cumplir con reglamento de protección de datos y que no se pueden almacenar tus datos por más de no sé cuántos años, tal, no sé qué. Vale, pero una cosa es borrar una cuenta de, yo qué sé, TripAdvisor, que tendrás pues tus restaurantes chulos guardados, y otra cosa es borrarte una cuenta donde tienes juegos comprados, logros, progresos, etcétera, que eso ya me parece más grave. Entonces, no sé, no veo la necesidad. Recordemos que piratear está muy bien y es lícito en casos como este. Friendly reminder. Es que es una falta de respeto, y yo lo que me pregunto es la razón que subyace a todo esto. Si es porque ellos no quieren pagar mejores servidores y por tanto es una manera de quitarse contenido de esa base de datos, o a qué se debe, porque es que yo tengo cuentas en foros que me creé cuando tenía 12 años y me siguen mandando correos y nadie me ha borrado eso, que me vendría muy bien que lo borraran. Y sin embargo, aquí estamos hablando de algo más importante, donde hay personas que se han gastado 70 euros, 100, 200 o 500 o 5 euros, da igual, y resulta que no van a tener nada. Y lo que me molesta es que tampoco haya ningún tipo de garantías ni ningún lugar al que acudir como consumidor para poner una demanda, para hacer una queja colectiva o algo. Estamos indefensos. Esa es la realidad. Ya, totalmente. Y aparte que es como que, no sé, no quieren que la gente esté contenta con sus juegos. O sea, me refiero un mínimo, ¿no? De cuidar a la gente que compra tus juegos y decir, bueno, no sé, es que, ¿no? Es como ponerte un poco como en el otro punto de vista. Entiendo que eres una empresa, que eres un dinosaurio, como se diga de estos, ¿no? Que solo piensa en el dinero y que mente de tiburón y todo lo que tú quieras, pero aquí mente de tiburón poca. O sea, ¿no? Es como, os odio, no me compréis nada nunca más, quiero que mis juegos se dejen de comprar. Es que, y además ahora que va a haber tanto movimiento con todo, por ejemplo, con toda la plataforma de Assassin's Creed que quieren hacer, no sé, como mucha gente que haya estado, ahora de repente, bueno, yo me enfadaría, yo dejaría de comprar. Si yo tengo una cuenta que me la suspenden, en la que aunque sea tengo un juego que me he dejado 5 euros, da igual, son mis 5 euros que me los he ganado trabajando, y la empresa decide cancelarme la cuenta porque no he entrado, pues yo ya digo, pues muy bien, no me quiere, yo tampoco. No pienso gastarme más dinero en tus juegos. Entonces, me parece como contraproducente al final, como empresa, no sé. Es eso, Sergio, yo tampoco entiendo como la no sé, como el porqué, la justificación, no sé. Claro, porque yo... Vale, sí, perdona, no. Sergio. No, solo quería decir que a mí lo que me parece sí, son unos ladrones, pero bueno, pero ya está. Era toda mi aportación a todo el hate que se merece Ubisoft, porque siempre que pueden hacer algo mal, van y lo hacen. Es que es insuperable. No lo entiendo. Yo intento pensar y ya digo, a mí los dos escenarios que se me ocurren es eso, el de los servidores, que me parecería una excusa muy cutre, porque al final, bueno, es que es a lo que te dedicas. Quiero decir, estás para eso. Si creas un cliente es porque quieres que la gente lo use. Y luego la segunda alternativa, lo de los 6 meses, puede ser una manera de hacer que la gente se quede en tu plataforma, que cada 6 meses o menos tengan que entrar porque por el miedo. Pero es un error de comunicación y de cálculo. En lugar de trabajar con incentivos para que se queden, trabajar con el miedo para que no se vayan. Es que ese es el caso. O sea, tener que meterte en la plataforma por si hay, a ver si me van a mandar un correo y pierdo lo que tengo. No, pues a lo mejor por entrar todos los días que te den 50 Ubi Points o como se llamen, que te den los cromos de Steam, ¿sabes? Algo, Ubi Points, que no sé cómo se llaman, pero antiguamente existían unos puntos y creo que siguen estando, como los logros, que te dan recompensas. Es una manera también de crear una comunidad. Y el problema de Ubisoft, más allá de que nos gusten los juegos más o menos, que hay de todo, es que creo que no se ha preocupado de construir una comunidad. Una comunidad sana, además. Porque es verdad que aquí hablamos de Sony, hablamos de Microsoft, hablamos de Nintendo, hablamos de los juegos de Miyazaki, hablamos de Final Fantasy, y cada uno tiene su reducto. Está el que solo se compra los juegos de una cosa, el de los juegos de la otra. Pero Ubisoft no se ha preocupado de mimar a la gente que le gusta el perfil de los juegos que ellos producen, la línea editorial que tienen. La prueba es cosas como esta, juegos que a ver si salen, que seguimos con la broma de Skull and Bones, y otros tantos. Sí, sí, es una pena. Es que es eso, al final no están cuidando a la comunidad, y que a mí me genera rechazo. A mí que una compañía me esté obligando a entrar en su plataforma me genera rechazo. Por ejemplo, muchas veces lo hablamos, ¿no? Internamente con no es que yo sea Nintendo a muerte, porque a mí me dan igual. Yo juego pues donde me gusta y ya está, donde sea. Me vengo a referir, por ejemplo, Nintendo te incita, ¿no? O como te premia que entres y que pruebes según qué cosas, porque te da las monedas plateadas o doradas, que luego se lo puedes canjear tanto por juegos como por merchant. Bueno, vale, ok, entro, cuando me acuerdo, lo hago y ya está. Pero si me tienes que obligar a entrar a tu plataforma para que no me cierren la cuenta, es que no. Bueno, yo te digo, yo si ya tenía rechazo, yo para mí ya betadine para siempre. Completamente. Bueno, pues venga, vamos a seguir, que tampoco quiero que esto se convierta en un espacio para... El hate gratuito, claro, sí. Claro, sí. Para lanzarle, no, pero... Es que, gratuito tampoco ninguno... es, Jonah, ¿eh? O ya. Sea... Ninguno somos muy fanáticos de Ubisoft y creo que se nota. Sí. Es que no lo entiendo. O sea, mira que hay empresas que más o menos intentan hacer lo mejor posible las cosas de cuerno, ¿eh? Pero hay empresas que seguro que lo intentan hacer, pero Ubisoft tampoco sería una de ellas. Eso es así. Bueno, pues venga, pues de Ubisoft vamos a pasar a Xbox con una noticia que creo que es un poco más neutral, porque lo que tenemos que hablar es de que Microsoft ha anunciado oficialmente Xbox Game Pass Core. ¿Esto qué es? Bueno, pues es un plan de suscripción que lo que va a hacer es sustituir al antiguo Gold. Eso era el internet de toda la vida. En la época de 360 pagabas el Gold y perfectamente te daban dos juegos al mes. Luego lo ampliaron y daban uno de One, otro de 360. Bueno, pues a partir de septiembre ya no existe el Gold, entre otras cosas porque habrán visto que ya no hay una viabilidad con esto del Game Pass y las demás opciones que tienen. Y lo que van a meter este Game Pass Core, a efectos prácticos, tiene funcionalidades similares. Que te va a permitir la posibilidad de jugar online en consolas de Xbox y esas ofertas que siempre ponen para los socios en la Store. El cambio, ¿cuál va a ser del Gold al Core? Va a ser la retirada de estos dos juegos mensuales que antes había, como digo, pero lo que van a hacer es meter una colección permanente. Me recuerda un poco a esto del PlayStation Collection que tienen, que son 25 juegos de gran selección, los first party, los más importantes, para que tú con esa suscripción puedas jugar, por ejemplo, al Forza Horizon 4, Psychonauts 2, pero también indies como el Among Us o Inside, y esta selección se va a ir añadiendo luego nuevos juegos próximamente y poco a poco. Bueno, pues así están las cosas. De hecho, el Core costará $10 al mes. De manera que, por sintetizarlo todo, las opciones que ahora tenemos es el Core, esto que es el antiguo Gold, de $10, el Game Pass de consolas, que ya estaba, 11 euros, no sé si lo han subido, ahora me contáis, o no. El en PC, $10, y el Ultimate, que es la opción Pro, que vale 17, para que tengas el Game Pass en consolas y en PC. No sé si os ha llamado la atención la noticia, porque yo, por ejemplo, ya ni me acordaba que existía el Gold, fijaos, ¿eh? Había una cosa ahí enterrada que han tenido que quitar. Yo, claro, es verdad que hacía tiempo que no enciendo la 360, pero a veces sí la enciendo, ¿eh? Y me sigue funcionando, sorprendentemente. Pero, claro, yo aquí no sé si hay alguien de México, pero yo es que jugaba, cuando yo jugaba al Gears, jugaba con colegas de México, porque, bueno, no sé, era la gente con la que me encontraba en el juego. Y yo recuerdo que a veces, porque los tenía agregados en la Xbox, y me siguen llegando los mensajes, a veces me escribían y me llegan a la Series S, y me salían que seguían jugando a la 360, porque de sale, me refiero, hay gente que todavía juega a 360. Entonces, bueno, me imagino que también, pues que no será mucha gente, obviamente, ¿eh? Pero a nivel de precio, al final queda, creo que más o menos lo que tú has comentado, es el Xbox Game Pass Core, que serían unos 7 euros, 6,99, que tiene jugador, tiene multijugador online, esto sí, que el Game Pass de 10,99 no tiene. O sea, si tú pagas el Game Pass de 10,99 de la Xbox, no de PC, no tienes online. Tienes los juegos de Game Pass, pero no puedes jugar multijugador. Me refiero que, pues que a tenerlo en cuenta. Y luego el Ultimate, sí, el de 14,99, pues lo tienes todo. Luego también comentar, que no sé si os acordáis, Hace, no sé si lo comentamos ahora, menos de un año o igual un año, no sé, no recuerdo, que estaba el tema de el proyecto este Family que estaban haciendo, ¿no? Que estaba en Canadá y no me acuerdo qué países más, creo que Chile, y ha terminado. Y todavía no han dicho si va a haber como alguna suscripción que reemplazará esta suscripción. De momento no se sabe, pero esto lo han quitado. Lo han quitado hace poco, creo que también fue la semana pasada. Entiendo que ahora está habiendo como muchos cambios, no sé si por la compra o no, pero bueno, está habiendo bastantes cambios. Y bueno, yo creo que al final es una manera de empujar a la gente a un Game Pass, porque al final, si te gastas 7 euros, te gastas un poquito más y tienes opción a muchos más juegos y sigues teniendo online. Entonces, yo lo digo siempre, a mí Microsoft no me paga, obviamente, si no, no estaría aquí. Pero para mí es una opción súper buena. Yo, por ejemplo, no tengo el plus de Play, porque es verdad que no me sale la cuenta, porque los juegos que juego en Play normalmente los compro muchas veces de segunda mano. Yo sí que en eso sí que estoy como bastante a tope. Y yo creo que al final están todo, ¿no? Están como avanzando para llegar a lo que sería que la gente compre al final Game Pass. Y que yo no sé hasta qué punto, como muchas veces hemos leído, ¿no?, que siguen diciendo que van a pérdidas. Yo no sé hasta qué punto van a poder continuar yendo a pérdidas, porque ya han subido el precio y seguirá subiendo el precio, porque al final es un precio muy competitivo. A mí me parece a veces como hasta demasiado barato, ¿no? Que por mí bien, obviamente, ¿eh? O sea, a mí me da igual la empresa que pierda dinero, que se espabile, que tiene mucho más dinero que yo. Claro. Obviamente. Pero que yo creo que al final el camino a seguir va a ser ese, el Game Pass. Y al final, pues, la gente que tenemos... me compré una Series S porque sabía que no iba a comprar juegos físicos de Xbox. Porque con Game Pass yo ya estoy que... Al final salen los juegos que me interesan y los que no se pueden comprar igualmente, porque tú, claro, teniendo una serie S puedes comprar juegos en la Store. Así que, bueno, yo creo que es eso, que al final pues la gente que utilizaba el Gold cada vez era menos. No hay mucha gente seguramente que siga teniendo la 360 porque casi todas explotaron. Entonces, pues bueno. Como la mía. Pero bueno. La mía sigue viva, la tengo en el comedor. Pero la has encendido, ten cuidado, ¿eh? Hace mucho tiempo que... Claro, no. Y ahora con este calor, casi que mejor que no, ¿eh? Que la pasta térmica... No, además, tengo la Series X, entonces, claro, empecé a jugar a los Todis y todo y ya lo metía en la Series X, porque digo, ¿para qué? Claro, claro. Sí. A ver, la idea, cuento que es buena, habrán hecho, pues, habrán mirado, pero si no usan ni el Tato Gold, pues ¿para qué vamos a darles algo a cambio? Lo subirán X precio, porque obviamente gratis no van a dar nada, porque son empresas y siempre tenemos que luchar contra el capitalismo. Gracias, Nuria, por enseñarnos lo que es la vida. Y nada, lo normal, vamos a intentar sacar un poquito más de dinero matando algo que no nos está rindiendo nada. Veo una estrategia bastante común y seguramente al final pues los usuarios de Gold también sacan algo, ¿no? Porque tienen estos 25 juegos que dicen que van a ser punteros, ¿no? High Quality Games, pone aquí en el... Y el listado está, y es bastante bueno, me refiero, se lo ha comentado, está el Doom, está el Forza Horizon 4, el Halo 5, el Hellblade, Psychonaut 2, yo he seleccionado los que a mí me gustan, pero que hay muchos juegos y son muy buenos para todo tipo de gustos, ¿eh? O sea, exacto. No, o sea que bien, yo lo veo buena idea. Al final, a la gente de la 360 ya seguramente... ya no están tantas horas jugando, tanto tal, y se puede beneficiar de eso pues la gente que tiene Series S y Series X. No lo veo mal, la verdad. Lo veo bastante correcto. Uh-huh. Bueno, pues así están las cosas, para que quien quiera el Gold, que ahora no lo encuentre, diga, ¿qué está pasando? Pues esto es lo que está ocurriendo. Está actualizando un poco todos estos modelos que tenía por delante Xbox. Y vamos a cerrar ya la actualidad con una noticia... que esto es positivo como consumidores, tanto que estamos aquí reivindicando estas condiciones que a veces no se respetan a este lado, y es que las nuevas consolas portátiles que se vendan a partir de 2027, por ejemplo, yo que sé, la sucesora de la Switch, la Steam Deck de Valve, lo que sea, van a tener que tener una batería reemplazable por el usuario en la Unión Europea. Ahora mismo tú te compras un móvil, por ejemplo, o las consolas, y no les puedes sacar la batería, o cuesta horrores y pierdes la garantía. Esto va a cambiar, forma parte de la nueva normativa comunitaria, que lo que pretende precisamente es regular este ciclo de vida completo de las baterías, que sea una industria más sostenible, porque esto también impacta en el medio ambiente. Y en general, pues esto que estamos contando, que el usuario tenga ese papel de poder cambiar las baterías si quiere. Esto se une, y no lo pone en la noticia, pero también lo quiero comentar, esta imposición por parte de la Unión Europea de que los móviles, por ejemplo, ahora van a tener un cargador universal. Que ya está bien la broma de que te compras un Samsung y tiene un no sé qué, te compras un iPhone y tienen el suyo propietario. Ahora no. Entonces creo que son comodidades que poco a poco se están quedando y que es verdad que lo de los móviles está ahí, pero esto afecta también a los videojuegos, el tema de las baterías. A mí personalmente me parece de lujo esta medida, porque para empezar, lucha contra la obsolescencia programada, lo cual, fantástico, porque todos hemos vivido el cambio de tener móviles a los que les podía sacar la batería. Yo nunca cambié una batería, pero sí que es cierto que yo podía sacar la batería y tal. Y los últimos móviles que tuve sí que es cierto que se me fastidiaron por la batería. Y claro, como ya venía integrada, te obligaba a cambiar el móvil. Pues me parece muy guay porque alarga mucho la vida útil de una consola, porque las baterías suelen ser de las cosas que primero fallan. Y si no están integradas, pues te permite cambiarlas, lo cual es un puntazo para todo el mundo. Y además es bueno para el medio ambiente, así que la verdad que nice. Y encima les han dado tiempo de sobra, porque quiero decir, estamos en 2023 y la medida es para 2027. Obviamente lo han hecho pensando en las consolas de nueva generación. No sé hasta qué punto las viejas... Pues claro, yo entiendo que las viejas ya no las van a tocar, pero sí que es cierto que las de nueva generación, que estarán ahora en preproducción, pues tendrán que tener en cuenta ese detalle para poder extraer la batería y no hacer cositas extrañas. Así que nada, todo bien, en mi opinión, con esta noticia. Sí, además, es lo que decía Sergio, o sea, todo esto viene porque se ha creado una ley tema de móviles. Es verdad que no hay como un apartado específico que hable de consolas, pero yo entiendo que esto pasará con consolas y también pasará con ordenadores y con más dispositivos, ¿no? Porque los portátiles también ha pasado, ¿no? Yo no sé si a día de hoy se pueden seguir quitando, pero yo creo que tengo un portátil que me compré un poco así chustero, que no podía sacar la batería. Me tuve que pillar, bueno, es un poco chustero, ¿eh? El móvil, o sea, el ordenador también es verdad. Pero al final, ya no solo el hecho de poder comprar, o sea, poder como reacondicionar, ¿no? Digamos, el dispositivo, sino que es que la cantidad de basura que estamos generando es que yo creo que no somos ni conscientes. O sea, yo recuerdo, yo no entiendo mucho de coches, entonces si aquí la cago, me disculpáis, pero me comentaba, bueno, una persona que conozco que entiende bastante de coches y que, por ejemplo, la creación de vehículos que son híbridos o que van con la electricidad, que va muy bien porque no consumen gasolina, ¿no? Pero que no estamos, preparadas para acoger, ¿no? Toda la cantidad de residuos que va a generar el hecho de las baterías de los coches. Entonces, primero, aprender a tener como el cementerio de baterías, que creo que es una cosa que tendríamos que tener bastante presente. Y me parece que, al menos España, no sé el resto del mundo, porque no estoy muy puesta, no voy a engañar, no soy científica, saludos. Pero creo que no estamos muy como presente, ¿no? De hasta qué punto esto nos puede mejorar al final la calidad de vida, porque al final también influye, ¿no? en el ecosistema y en nosotras. Y él lo que comentabas también, Sergio, ¿no? Que esto afectará a una Switch 2. Yo espero. Imagínate que sale la semana que viene, ¿sabes? Bueno, que también te digo que todos nos estamos volviendo locos. El otro día, yo no sé qué pasó, un montón de tweets, mañana la Switch 2. Y yo, ¿pero qué os pasa? Por la cara. Por la cara es como que se levantan y dicen, tengo un palpito, mañana la Switch 2. Spoiler, luego no hay Switch 2. Tengo un sueño, tener un sueño, ¿no? Sí, pero es que además se retroalimenta la gente por Twitter. Ah, sí, comparten memes, en fin, una locura. Sí, pero bueno, que al final, sí, que es lo que decía también Ari, ¿no? Que, a ver, se ha avisado con antelación. Ahora también, como dice Jonah, van a sacar una PSP Level Edition, ¿no? ¿Os imagináis? Que yo votaría por una PSP a día de hoy. Yo creo que nos puede ir muy bien, ya que ahora se está poniendo tan de moda el hecho de la... Ay, no me sale ahora, la de Valve, la... La Steam Deck. La Steam Deck, eso. Que, no sé, tío, mi Twitter o la gente rica o ha vendido su alma al diablo porque casi todo el mundo la tiene. O las dos cosas. Puede sí, ser. También puede ser. bueno, yo estuve, he de decir que estuve a punto de pillarme la de menor capacidad porque sí. Las rebajas de Steam estaba rebajada. Pero luego se filtró, que bueno, se filtra siempre, pero bueno, da igual, ¿eh? Se filtró que iba a salir, que ya está como ahí candente, el hecho de una Play 5 Slim, y dije, pues me reservo la pasta, que me interesa más la Play 5 Slim. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es una buena noticia, es guay que podamos acabar con esta noticia, porque estamos haciendo besitos a el mundo, ya que nos lo estamos cargando por otros lados, al menos que la cantidad de consumo que estamos haciendo de consolas, que creo que cada vez son más, pues bueno, que se pueda hacer para algo positivo, y ya veremos, a ver la Switch 2, a ver si lo tenéis presente o no. A ver... Bueno, pues esto ha sido todo. Esto es lo que ha dado de sí la semana en materia de videojuegos y yo creo que ya podemos ir concluyendo el Express, este Batallón Express de hoy. Y toca poner punto y final a este programa. Y estaba yo mirando, porque como ha salido en la conversación el tema de, pues eso, Ubisoft, las cosas que podría hacer, mira otras como Nintendo, lo de los puntos de las monedas, no sé qué. Y digo, uy, voy a meterme un momento a ver si han metido productos nuevos. ¡Ay, Dios! Me acabo de enamorar. He visto un set de floreros del Pikmin. Es pagando, eso es lo malo. Pero qué cosa más... La voy a poner por el chat porque os juro, se lo he mandado a Marta y a mi amiga Bea, la del piso, porque esto lo tenemos que tener en nuestro piso. Qué cosa más mona. Son el Pikmin rojo, el amarillo y el azul para que tú le metas una flor dentro. Es que me muero, de verdad. Sí, que son monos, sí. Pero son monísimos. Pican, ¿eh? Son pica, porque vale 60 euros. 60 pavazos. Los tres, sí. Cada Pikmin vale 20. Y encima está agotado. Es que esto ha volado. Bueno. Esto lo que tienes que hacer es arroba... ¿cómo se llama? ¿Policía? No, sí, arroba policía. Arroba Limo3D, que es una chica que hace cosas en 3D con la impresora 3D y se lo pides y te lo hace. Hombre, pues sí. Habrá que... Creo que sé porque me ha salido alguna vez en Twitter y hace cosas muy chulas. De hecho, me salió un Ibisur o un Bulbasur, cosas sí, así ser. Hace. Sí. Qué guay, bueno, pues eso, es la curiosidad porque es que lo estoy viendo y me muero de amor. Nada, Nuria, que a ti ya no te veo, ya no te escucho tampoco porque te vas por ahí a disfrutar de la vida, pero volveremos en algún momento. Sí, tanto. A lo mejor me pilláis algún domingo que no esté en ningún sitio. o a lo mejor me llevo los auriculares, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, tanto nos vemos como si no, como siempre, gracias a todo el mundo. Y nada, pues otra semana más, mejor. Esperemos que con mejores noticias, que no sean que nos cancelen cuentas por la cara. Y nada, que tengáis un buen verano. Que no paséis mucho calor, que os refresquéis, que os hidratéis y muchos besitos a todo el mundo. Pues nada, nos vemos. Sí, lo mismo, Jonah, hasta la semana que viene o cuando se pueda. En principio, la semana que viene yo estaré. O sea que vale, bien. La otra ya te digo que hago campana, que es la del Evo, entonces esa no estaré disponible. Pero esta que viene ahora sí. Estaré disfrutando todavía de la beta, porque es el fin de semana que viene, también dura. Bien. O sea que bien. Intentaré estar disfrutón, la verdad. Me alegro. Espero que sea una semana tan buena como esta. Seguro que sí. A quien le haya ido mal, que le vaya bien. Y al que le va bien, que le siga yendo bien. Exacto. Ese es el espíritu. Y lo mismo, Ari, que ya te veo ahí con las gafas preparada para marchar y afrontar la vida real. Yo estaré la semana que viene, seguramente. Me pone triste porque hoy no es domingo de Drag Race, es domingo electoral. Yeah. Pero bueno, voy a hacerme las palomitas y a ver qué sale de aquí. Ojalá salga algo bien, porque ya te digo, tengo tengo poca esperanza. Está feo decirlo, pero tengo poca esperanza de lo que pueda salir de aquí. Pero bueno, veremos a ver qué sale. Y nada, seguiré jugando al Zelda y os contaré mis impresiones de El Mejor Juego del Universo Parte 2. Pase lo que pase, el Zelda cura las heridas del alma. Así que tú juega al Zelda, que ese es el consuelo que te queda. Total, sí. Y ya está. Pues nada, muchísimas gracias a los que habéis estado ahí comentando, viendo el directo, a Idrial, Mr. 1-2, Kuro también, a Mónica, bueno, y a tantos, ¿no? A Blood 2K, estoy ahora mismo mirando así para arriba, Martinsho 1977, Catalan Revenge y bueno, tantos otros. Y que ya sabéis, la semana que viene seguimos aquí domingo a las 6 de la tarde en twitch.tv/elbatallonpluto. Si queréis que sigamos haciendo la sección del tiempo, si queréis que sigamos haciendo Responde, necesitamos comentarios, por favor. Sé que cuesta mucho, pero coged el móvil y escribid porque nosotros os lo vamos a agradecer en el alma, como siempre. Así que nada, ya lo sabéis, esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.